Estamos contentos porque está con nosotros en su radio Nuevo Tiempo, en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Carlos Walter, que me acompaña en esta oportunidad. Nuevamente contento de estar con los radioescuchas, nuestros amigos. Seguimos un tema bastante hermoso. Quisiéramos tener más tiempo. Quizás el viernes vamos a tocar algunos otros aspectos y en el resumen también vamos a ver lo que podemos agregarle. La verdad es que no tenemos nada que agregarle. Es algo tan clarísimo. Yo no sé por qué a veces algunas personas han hecho tan difícil esto de la justificación por la fe. Y entenderla es simple. No es más que esa justicia que Dios nos entrega, nos da. Y después de eso viene todo un resultado, que es el resultado de la relación con el Señor, ¿no? Nada más. Muy bien, aquí el texto para hoy, Carlos, está en Romanos 3:23. Y vuelven a aparecer algunos conceptos que yo me imagino llamó mucho la atención a la gente cuando lo escuchó. Porque recuerda que el judío, si bien es cierto, Roma estaba hecho esa iglesia que no sabemos cómo se formó, cómo salió, no fue Pablo el que la organizó, pero sí Pablo empezó a saber que había una iglesia ahí en Roma. Y al ir a Roma, la idea de él era poner la base más sólida en Roma y luego, teniendo la base en Roma, irse a España, lo que lamentablemente al parecer nunca fue. Pero sí fortaleció y el Imperio Romano fue movido por el Evangelio de ese Pablo y pudo escribir muchas cosas Pablo allí, porque si bien es cierto, llegó como prisionero, tenía ciertas libertades para escribir y estaba solo en una prisión. Y era gente, al parecer, era gente bastante, que tenía cierta cultura. Claro. Porque es bien, en ese sentido, explícito para hablar y presentar los temas. Ahora, Romanos 3:24. ¿Qué es lo que dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo sigo pensando, cuando escucharon esto los romanos, siendo justificados es una palabra quizás nueva para ellos, y después dice gratuitamente, ¿y qué es lo que lo hace gratis? La sangre, es la gracia de Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo creo que se quedaron pensando en esa expresión, ¿eh? Claro, ¿sabe que uno de estos días estaba en relación a este tema? Estaba buscando una forma de ilustrar ante la iglesia donde me toca trabajar esto mismo. Y resulta que había una bolsita de celofán de color rojo y busqué una flor roja. Entonces la introduje y resulta que adentro se veía, por fuera se veía blanca. Entonces llegué a la siguiente conclusión, porque andaba buscando una ilustración para los hermanos, los que asistan a esa reunión. Y me di cuenta de lo siguiente, porque sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, si sacaba la flor de ahí, de la bolsa, seguía roja. Dice Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La metía adentro y se veía blanco. Entonces Dios, a través de la sangre de Jesús, aunque mi vida es roja, pecaminosa, pecadora, Él me ve blanco, me ve puro, me ve justo. Pero no es por mis méritos propios, sino por la sangre de Jesús, por los méritos de Jesús. Y eso es un acto de inmediato. Yo no he dejado de ser rojo, pero Él me ve blanco. Porque está viendo a Cristo, que es el sacrificio perfecto. Exactamente. Es Él el que me hace blanco a los ojos de Dios. ¿Ah? Me trajo a la mente también, fíjate, cuando tú hablabas de, a veces en la calle hay unos vendedores que para atraer a la gente hacen algunas cosas interesantes que uno no, al comienzo no las entiende. Colocaban, por ejemplo, un vaso de agua sucio. Y entonces luego ellos tiraban dentro del vaso algún químico y el vaso quedaba completamente puro, transparente, limpio. Siempre he pensado en esto de lo que es la gracia y la justicia. Es como esto, tú eres sucio, no eres transparente, es un vaso que nadie se lo tomaría. Pero Cristo viene, coloca su sacrificio, coloca su sangre, coloca sus méritos, y entonces tú te transformas ante el Padre en un personaje que nunca has pecado. Claro. Que naciste limpio y vas a llegar al cielo limpio y puro, no por lo que hiciste, sino porque Cristo te limpió, te purificó, te entregó por gracia y te justifica ante el Padre. O sea, en ti no hay mérito, en ti no hay salvación, pero ante el Padre sí hay salvación, porque su Hijo, algo que costó tanto para el cielo, entregar a su Hijo y dar la vida a ese Hijo por nuestros pecados, que el Padre acepta entonces que yo sea limpio. Y eso es maravilloso, Carlos, es una, como dijéramos nosotros, eso es el regalo más grande que el cielo pudo dar, y que a veces lamentablemente por no entenderlo, por distorsionarlo, estos conceptos de gracia y justificación, hacen que andemos mal, pues no recibamos la verdadera gracia que Dios nos entrega. ¿Sabe que yo, lo que yo estoy entendiendo a todo esto aquí en Romanos, es de que la ley a mí me hace de conocer cómo estoy en relación con Dios? Me muestra, es el espejo que me muestra mi realidad. Yo me miro al espejo y me veo yo, solo. Entonces estoy solo, estoy perdido. Entonces eso, la ley, me muestra eso. Entonces yo tengo que ir a alguien, porque el hombre no fue hecho para estar solo. Necesitamos a alguien. Y ese alguien tiene que ser superior a uno, porque uno necesita ser abrigado, ser cobijado, ser acariciado, ser entendido. Tiene que ser alguien más grande que uno. Porque cuando un bebé se siente solo, recurre a sus progenitores, a sus papás, o a un mayor, a uno más grande, no a uno más pequeño. Entonces eso me lleva, la ley a mí, todas estas cosas me muestran esa realidad. Y eso me lleva a Dios, me lleva a Él, a sentirme cobijado por Él, acariciado por Él, y al estar con Él, y yo hago lo que Él hace en esa relación. Lo sigo por donde va, voy a llegar a pensar como Él piensa, voy a llegar a hacer lo que Él hace, voy a llegar a sentir lo que Él siente, todo eso. Entonces comienzo a vivir esa vida. Y ese es un proceso, a eso se le llama santificación. Ese es un proceso. Pero es un proceso de toda la vida. Toda la vida que yo esté bajo sus alas, como decíamos en un momento dado. Eso es lo que me muestra a mí la ley. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es dar las gracias, porque Dios a mí me ve puro, me ve justo. Porque Él me ve como llegaré a ser transformado por su gracia. Él me mira así, como llegaré a ser transformado por su gracia. Dice que el pecador es justificado cuando se vuelve, siente la necesidad de volver a Dios, esa se da cuenta, vuelve ya esa justicia imputada, que se llama. Entonces a eso se le llama la justificación por la fe. Yo la creo, la disfruto, y ahora comienzan a sentirse o a verse los resultados de una comunión, de una relación, no con algo como es la ley, sino con alguien, con una persona. Y qué lindo que esta persona es nuestro Padre. Fíjate que uno de improviso puede estar pensando, bueno, entonces la ley en realidad solo sirve para mostrar, pero es sumamente importante, porque puedes tú estar, no sé si alguna vez te ha pasado, pero te colocaste quizás la corbata y la corbata iba chueca o no estaba bien puesta, ibas con alguna cosa en la cara, manchado, pero tú no sabías, por lo tanto te paseabas o chascón, o te habías peinado, algún detalle, y saliste y más de alguno te miraba y se reía. Claro. Entonces, pero de improviso alguien te dice, mira, mírate en el espejo, tiene un problemita, claro, que más de alguien se está riendo. Entonces tú vas al espejo y te da vergüenza. ¿Cómo pude andar así manchado o con la corbata o despeinado? Toda la gente me vio. Ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces entonces? ¿Pescas el espejo y te peinas? No, solo muestra el espejo. El espejo solo muestra tu defecto, entonces recurres para lavarte al agua pura de la vida, que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Exactamente. El que te conduce, el que te cambia, el que te pasa la peineta para que tu pelo quede bien. O sea, el que hace todo el proceso y ahora sí puedo salir con tranquilidad a enfrentar el mundo porque ahora sí Cristo me ha limpiado. Y fíjate lo interesante, que va a ser muy difícil que vuelvas a salir sin mirarte al espejo. Claro. O sea, sin mirar esa ley maravillosa. Porque quizás, ¿qué te puede pasar, no es cierto?, sin haber mirado esa ley maravillosa que te dice cómo estás. Por eso nos miramos todos los días al espejo. Y bastante nos miramos. Bueno, Carlos, el tiempo se nos acabó. Vamos a continuar mañana conversando sobre este tema. Usted tiene mucho material para leer allí en la Palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana y bendiciones. Nos volvemos a encontrar entonces.